te tendré en el mío. Tenerme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. No me vayas a olvidar, ni pienses de que te olvido, ni pienses de que te olvido. Te olvido, porque mi pecho se cansa, ni pienses de que te olvido, porque mi pecho se cansa, para no padecer tanto. Dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Esperanza, si es lo que yo quiero tanto, dame una corta esperanza, si es lo que yo quiero tanto, tenerme en tu corazón. Porque esta pena no aguanto.